otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y su inseparable y pequeño amigo Solín se encuentran en Londres, la hermosa ciudad del viejo mundo. El espíritu aventurero de nuestros personajes los llevaba a recorrer esa maravillosa ciudad y en su primer día concertaban una cita con un viejo amigo de Calimán, Sir Frederick, un respetable anciano quien parecía vivir momentos de intensa inquietud. En el amplio y lujoso salón de aquel club exclusivo, donde se reunían únicamente la nobleza, la presencia de Calimán y el pequeño Solín causaba extrañeza, un tanto por la singular indumentaria de Calimán, vestido impecablemente a la usanza hindú, y otra por la presencia de un muchacho en aquel lugar en el que se observaban reglas inquebrantables que vetaban la entrada a pequeños visitantes. El sol de la mañana entraba cálidamente por el amplio ventanal. El gorjeo de los pájaros llegaba como singular concierto hasta aquellos salones envueltos en un ambiente de aristócrata silencio. Sir Frederick, hombre de aspecto distinguido, permanecía inmóvil en el amplio sillón de terciopelo rojo. Frente a él resaltaba la atlética figura de Calimán, arrellanado en el cómodo sillón. Su blanco traje de seda de corte hindú ponía un toque de exotismo a aquella escena. El pequeño Solín, sentado al lado de Calimán, miraba mustiamente hacia la calle y suspiraba presintiendo que la charla sería larga y perdería así la ocasión de recorrer la ciudad en aquel primer día de estancia. Calimán sostenía entre sus recias y musculosas manos la fina cigarrera de oro y ofrecía al anciano uno de los aromáticos cigarrillos turcos peculiares de Calimán. Excelente tabaco. Al aspirar su aroma recuerdo los años idos. Es curioso cómo un cigarrillo nos hace recordar épocas mejores. Estos mismos cigarrillos eran los que usted, Calimán, nos ofrecía aquella tarde en que nos encontrábamos reunidos en el palacio del Rajae Asin el Dalal. Ah, ¿lo recuerda? Por supuesto, sí. Planeábamos nuestra cacería del día siguiente. Exactamente. La cacería del tigre real de Bengala. ¡Oh! Fue una expedición maravillosa. Montados en elefantes, nos internamos en busca de la presa. Y fue usted, amigo Calimán, que cobró la primera pieza, me acuerdo mucho. Un gigantesco tigre de Bengala que cayó fulminado con una bala en medio de los dos ojos. Bueno, un tiro verdaderamente asombroso, ¿eh? Usted también hizo gala de su excelente tino, señor. ¿Recuerda que el Rajá estuvo en peligro de muerte? Oh, sí. El desdichado tuvo la mala ocurrencia de apartarse de la expedición y pronto se vio sorprendido por un tigre. La fiera se lanzó sobre él sin darle tiempo siquiera a preparar su rifle. Sí, y fue usted precisamente quien abatió a la fiera con certero disparo. El tigre cayó muerto a escasos centímetros del Rajá, quien sintió volver a nacer. Cuán agradecido le estuvo siempre y le demostró su agradecimiento obsequiándole a dos de sus más hermosas mujeres de la red. Oh, sí, lo recuerdo. Y realmente estuve en un aprieto. No sabía qué hacer con aquellas dos mujeres tan hermosas y sumisas. Sí, es verdad. Yo no podía regresar a Londres trayendo en mi equipaje a dos esclavas. Y si la rechazaba, pues hubiera sido una grave ofensa a nuestro amigo el Rajá. Es verdad. Recuerdo la angustia que viví, sí. ¿Y qué fue lo que hizo con las dos esclavas, señor? Pues escucha, muchacho. Fue Calimán quien me libró de aquel compromiso. Tuvo una maravillosa idea. ¿De veras? ¿Qué fue Calimán? Bueno, pues en realidad fue lo más sensato. El Sir Frederick aceptó aquel obsequio, pero una vez que abandonamos el palacio del Rajá, las hermosas mujeres quedaron en libertad. Recuerdo que lloraban de emoción al sentirse libres y besaron emocionadas las manos de Sir Frederick. Ah, ¡qué tiempos más hermosos, Calimán! Es verdad, sí. Y ahora todo ha cambiado. Ha cambiado mucho. La sonrisa de añorante felicidad se borró de aquel rostro surcado por las arrugas. Sir Frederick ocultó la cara como si temiera revelar un secreto que pugnaba por brotar de aquellos labios que tenían la huella del tiempo. Los azules ojos de Calimán se clavaron escudriñantes en el rostro del viejo amigo y sus labios se movieron suavemente al decir: ¿Está usted en problemas, Sir Frederick? ¿Problemas? Así, advierto una inquietud, una zozobra que lo hace titubear. ¿Qué sucede, amigo mío? Vamos y revele ese secreto que guarda en su corazón. Hable con entera confianza, puesto que para eso estoy a su lado. Sí, es cierto. En realidad, quise que estuviera conmigo ahora porque... Calimán, ¿qué pensaría usted si le dijera que estoy próximo a morir? Los ojos del anciano se clavaron con expresión dramática en el rostro de Calimán. El humo del cigarrillo turco se elevaba en espiral envolviendo el rostro de Sir Frederick, que adquiría un gesto dramático. ¿Es decir que su vida está amenazada por alguien? ¿Eso es, amigo mío? ¿Es usted víctima de una amenaza de muerte? O le ruego me diga toda la verdad. Lo escucho. Labios resecos escapó un pálido espiral azuloso mientras sus temblorosas manos aplastaron temerosas la colilla en el cenicero de bronce. Luego, sus ojos se fijaron en Calimán y... Sí, mi vida está amenazada mortalmente. Tengo los minutos contados. Le escucho. Oh, pero... No piense que se trata de la amenaza de algún criminal, no. Es algo más simple, pero más efectivo, Calimán. Soy víctima de un mal incurable. Algo contra lo que la ciencia en vano trata de luchar. Algo que avanza por todo mi cuerpo y mina el organismo inexorablemente. ¿Está usted seguro? Completamente. Los médicos me dan 2 o 3 meses de vida. No más. Oh, pero no crea que me asusta la muerte, no. A mi edad es la consecuencia lógica. No. No el temor a la muerte lo que me ha hecho llamarlo a usted, amigo Calimán. Es algo más dramático. Un día lo escucho. Estoy arruinado. Comprende. Arruinado. Vaya, jamás lo creería. Su fortuna era una de las más cuantiosas en Europa. Sus bienes realmente no tenían medida y... Todo. Todo lo he perdido. Oh. Enumerar los fracasos financieros, las malas inversiones, sería demasiado largo e inútil. No, no basta concluir con esa palabra, arruinado. Mis fincas, los castillos Serrompter, fueron vendidos hace tiempo. La casa que ahora habito está hipotecada y... Mis múltiples acreedores esperan ansiosos mi muerte para devorar mi seguro de vida, que respalda algunos miles de libras esterlinas. Sí, pese a todo, cuando yo muera, ninguna cuenta quedará por saldar. La cantidad de mi seguro de vida servirá para liquidarlo todo. ¡Todo! Bajo ese punto, mi reputación, pues quedará incólume. Y sin embargo, necesito una fuerte cantidad de dinero, una suma que asegure para siempre la vida de mi hija Alice. ¿Recuerda usted a mi hija? ¿La pequeña Alice? Hay que olvidarla. Una graciosa chiquilla que jugaba en mis piernas y siempre exigía que le contara alguna historia antes de dormir. La pequeña Alice es ahora una mujer de 20 años. La más dulce, la más buena de las hijas, que a mi muerte quedará en el más completo desamparo. Tiene una herencia mucho más valiosa que el dinero. Su nombre, su ilustre apellido. Sí, pero en estos tiempos de poco sirve un título nobiliario. ¿Qué importa un ilustre apellido si a mi muerte quedará en la más completa miseria? Oh, es angustiosa mi situación, desesperante y terrible. Y no tengo a nadie a quien recurrir más que a usted. A usted, amigo mío. Su confianza me llena de satisfacción, Sir Frederick. Y permítame poner a sus órdenes mi fortuna. Calimán. Es lo mismo que usted haría en mi caso. Ahora mismo puedo extenderle un cheque en blanco. No, no, amigo Calimán. Realmente no me he explicado. No deseo obtener un préstamo ni algo parecido. No quiero abusar de nuestra amistad recibiendo un dinero que jamás habría de pagar. No. Me sentiría muy honrado si usted aceptara. No, Calimán. Comprenda usted. Sería un tanto humillante, vergonzoso para mí que al final de la vida lucrase bajo el nombre de la amistad. No. Escuche el favor que necesito de usted. Sí, diga. Quiero ofrecerle en venta una joya. ¿Cómo? La última de mis joyas, pero la más valiosa. Durante años la he guardado fielmente y pensaba dejarla como herencia a mi hija, pero sé que tratarían de aprovecharse de la situación y pagarle a un precio ínfimo. El mundo está lleno de sinvergüenzas que tratarán de estafar a mi hija. No. No es a usted a quien debo venderle esa joya. Acepto el precio que usted fije. ¿Sin saber qué clase de joya es? O si pertenece a usted, es motivo suficiente para... Su confianza es excesiva, Calimán. Pero antes debo advertirle algo. La transacción entraña peligro. ¿Peligro? Ajá. Al adquirir esa joya, automáticamente usted está comprando peligro. Toda una tradición de muerte, de sangre, de maldiciones que acompañaban al dueño de esa joya. Créame que no exagero al decirle que si usted compra esa joya, estará en peligro de muerte. Adquiría matices dramáticos y plenos de suspenso. El pequeño Solín se había olvidado de su afán de pasear por la ciudad y no perder el tiempo en aquel aristocrático club. Ahora, sus ojos negros y vivarachos estaban fijos en Sir Frederick, que permanecía inmóvil, mirando fijamente a Calimán. ¿Y qué joya es esa que entraña peligro de muerte a su dueño? ¿Ha oído hablar de la Esmeralda Romanov? Oh, sí, sí, la famosa Esmeralda Romanov. Una de las piezas más valiosas. Una de las esmeraldas de más puros matices y cortes perfectos que la hacen singular, sí. Una joya que tiene toda una tradición de sangre y muerte. Siempre, inexorablemente, todo aquel que ha sido dueño de esa esmeralda maldita ha sufrido la muerte violenta. Sí, conozco la historia. Y todo aquel que la ha tenido en sus manos muere trágicamente. Es toda una leyenda. Data del siglo pasado. Y se dice que el primero en adquirir esa esmeralda fue el zar Iván Romanov. Exacto. Se cuenta que el zar Romanov supo que un hombre llegado del Oriente poseía la más hermosa esmeralda que jamás se había visto. Su dueño, un hombre riquísimo, se negó a vender dicha joya y el zar Romanov mandó asesinarlo para apoderarse de la esmeralda, que a partir de entonces la llamó Romanov. Sí, con la muerte de ese hombre empezó la huella de sangre. Sí, 3 meses más tarde el zar Romanov fue envenenado. La esmeralda pasó a manos de su esposa la zarina Federica, quien pereció ahogada. Luego la joya estuvo en poder del menor de la dinastía Romanov, quien fue acuchillado una noche en San Petersburgo. Durante años la esmeralda Romanov permaneció en el tesoro del zar sin que se cumpliera la maldición, hasta el día en que fue asesinado por los bolcheviques. Después, nuevamente se perdió el rastro de la esmeralda. Se asegura, aunque sin pruebas, que la joya estuvo en poder de varios bolcheviques triunfantes de la revolución, y todos, sin faltar uno, fueron muriendo trágicamente cuando poseían la esmeralda. ¿Y cómo fue que la esmeralda maldita llegó a sus manos? Una noche, de esto hace 30 años, disfrutando de unas vacaciones en Liverpool, encontré a un hombre extraño, al parecer un marino, quien parecía víctima de una persecución. Me abordó ofreciéndome en venta una joya de gran valor. Al principio rechacé la oferta pensando que se trataba de alguna estafa, pero fue entonces cuando me mostró la joya. Jamás mis ojos habían visto una esmeralda de tan hermosos matices ni jardines tan perfectos. Bueno, no pude ocultar que nació en mí un deseo imperioso de adquirir aquella joya que brillaba en mis manos como un pedazo de mar. El hombre aquel aseguró que se trataba de la esmeralda Romanov. Yo dudé, y sin embargo, acepté comprarla porque era en realidad una pieza valiosísima. Entregué a aquel hombre $20,000 en efectivo. Al día siguiente, consulté catálogos de joyas famosas y, lleno de admiración, certifiqué que la esmeralda era la auténtica Romanov. Para estar en completa seguridad, recurrí a un amigo mío, experto joyero, quien sin titubeo alguno confirmó mis sospechas. Era yo el dueño de la esmeralda maldita Romanov. Bien, ¿y qué fue del hombre que se la vendió? Lo supe varios días más tarde. Era un alto jefe militar, turco, que escapaba de una persecución política. La policía lo identificó plenamente. ¿Dice usted la policía? Sí, sí. Encontraron su identificación en el cadáver. Aquel hombre murió trágicamente. Fue arrollado por un ferrocarril que materialmente lo degolló. cumpliéndose así la tradición de sangre y muerte. Exacto. Una vez más la esmeralda maldita Romanov se teñía de sangre. Ah, esa es la joya que le ofrezco en venta, amigo Calimán. Ahora comprenderá por qué le dije que al adquirirla compraba usted una leyenda de sangre y muerte y un peligro de ser la nueva víctima de la esmeralda maldita. Por supuesto que está usted en el derecho de rechazar o aceptar mi oferta. Una mueca de inquietud ensombreció el rostro del anciano. Calimán lo miraba serenamente. Fue entonces cuando el pequeño Solín creyó oportuno intervenir en aquella singular charla. Calimán... Sí. Vamos, ¿qué sucede, Solín? Te escucho. Creo que no habrá peligro alguno si compras esa joya, señor. ¿De veras lo crees? Escucha usted, amigo Sir Frederick. El pequeño Solín no hace caso de la leyenda. Asegura que no hay peligro. No, no hay peligro porque creo que la leyenda de sangre y muerte ha terminado. ¿Qué dices, muchacho? Señor, usted adquirió esa cuenta hace 30 años, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. Y aún está usted vivo. El anciano reaccionó sorprendido y un tanto confuso. Los azules ojos de Calimán brillaron de alegría al decir... ¡Bravo, Solim! Excelente observación has hecho. Es cierto lo que dices. Usted, Sir Frederick, ha tenido en su poder la Esmeralda Romanov durante 30 años y... Voy a morir, Calimán. Oh, tal vez sí, sus sospechas se confirman, por desgracia, pero... su muerte sería natural, nunca violenta. Es cierto. Córcholis, es cierto. He tenido en mis manos la joya maldita y la leyenda no se ha cumplido. Moriré de muerte natural y... Excelente visión, muchacho. Excelente observación has hecho. Tal vez la maldición de la esmeralda ha cesado y... y Calimán puede comprar esa joya sin riesgo de morir. Lo ha escuchado, Sir Frederick. Mi pequeño amigo acepta el trato y yo lo secundo. La esmeralda maldita, Romanov, será mía. Sir Frederick se incorporó del sillón lentamente. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa de confianza al decir... La cita es esta noche a las 10 en mi casa, amigo Calimán. Y ahí estaré, Sir Frederick, con un cheque por 20 mil dólares. Oh, y entonces me sentiré realmente tranquilo sabiendo que... ¿Qué sucede, Sir Frederick? El anciano palidecía de pronto. Miraba por el amplio ventanal hacia un hombre que parecía vigilar desde la calle. Calimán observó el nerviosismo de Sir Frederick y... ¿Qué sucede, amigo mío? ¿Acaso aquel hombre lo conoce a usted? No. Por supuesto que no. Yo no conozco a ese hombre que mira fijamente hacia la ventana. ¿Por qué había de conocerlo? Bien, me despido de usted, Calimán. Hasta esta noche a las 10. Y mucho gusto en verlo. Hasta entonces, amigo mío. Calimán... ¿Te fijaste que Sir Frederick palideció al ver a aquel hombre que está en la calle? Fue muy notorio. Sí. Mira, ahora el hombre se va. Es extremadamente alto, mal vestido. Se diría que es un delincuente. Sí, se aleja. Mira, cogía de la pierna derecha. Sí, algo que lo hace muy peculiar. Pero ¿cómo es posible que Sir Frederick... pueda tener amistad con un hombre de aspecto mísero? Y sobre todo, ¿por qué se puso tan nervioso al darse cuenta que ese hombre lo miraba desde la calle? Es extraño, muy extraño. Esa noche, el auto Sport de Calimán recorría las solitarias calles de un barrio aristócrata. Lejos, sonaba el Big Ben. ¿Eh? Somos puntuales a la cita, Salim. Son las 10 de la noche. ¿Esta está la mansión de Sir Frederick, señor? Sí, sí, muchacho. Anda, llamemos a la puerta de una vez. Sí, señor. Nadie abre. Y toda la mansión está en tinieblas. Es extraño. Tal vez la maldición de esa Esmeralda Romanov se ha cumplido. Tal vez Sir Frederick es víctima de la violencia. ¿Qué ha ocurrido con Sir Frederick? ¿Se ha cumplido una vez más la maldición de la Esmeralda maldita? ¿Qué peligros esperan a Calimán y a Solín aquella noche? ¿Quién es el siniestro cojo que vigilaba a Sir Frederick? ¿Qué misterios y crímenes surgirán esa noche bajo las sombras de Londres? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.